arriba, Darío, buen día. Buen día, sí, vamos a ver. Una persona que expresa muchas ideas y que la verdad que le gusta muchísimo hablar, así que esperemos que pueda lograr hacer una síntesis para que entre en los tiempos establecidos. Porque también los tiempos establecidos, Darío, uno cree que, hablando del debate, que no alcanza para, por ejemplo, un tema, o sea, hablar de salud, un minuto y medio, las propuestas que uno puede tener de salud o de cualquier otro tema, me parece que no alcanza, ¿no? Sí, yo creo que este formato de debate que se usa tanto en la actualidad, tanto a nivel local como a nivel nacional, atenta, digamos, contra el debate de ideas, valga la redundancia. Me parece que es más una exposición de títulos, y donde básicamente la mayoría de los candidatos se cuidan de no decir ciertas cosas o de no quedar mal con ciertas cosas, más que desarrollar ideas. Y me parece que no... Lo ideal sería buscar un formato más antiguo, más, digamos, donde se puedan sentar los candidatos y debatir y preguntarse y discutir, digamos, con respeto siempre, pero, digamos, donde se pueda interpelar. Si no se puede interpelar, digamos, uno puede llegar a decir cualquier cosa. Ya lo vimos en el 2015, ¿no?, en el debate ese presidencial, que más allá de lo que piense cada uno, no, digamos, Macri que decía que iba a hacer, que iba a hacer, que iba a hacer, que iba a hacer, y después nada, ¿no? Entonces, digamos, da margen, mucho margen para que cada uno diga, digamos, cualquier cosa sin tener con poco grado de, digamos, de verdad de las cosas. Y como jefe de campaña, Darío, que sos del espacio, ¿se planteó eso en las primeras reuniones para el debate con otro jefe de campaña, con la gente de la universidad y también del sindicato de prensa? ¿Se planteó cambiarle el formato, hacerlo algo para que la gente pueda ver más lo que son los candidatos? Sí, en la primera idea del debate era que los candidatos expusieran sobre sus temas durante 3 minutos y después tener 2 minutos para hacer intercambio entre los candidatos y que se pueda preguntar. Pero bueno, al final después no hubo consenso con la totalidad de los espacios políticos, entonces quedó intercambio, pero sin preguntarse, sin repreguntarse. Pero bueno, veremos cómo sale. Igual tenemos una buena expectativa en cuanto al debate, queremos verlo a Rogelio ahí. Creemos que para el espacio nuestro es importante que Rogelio pueda expresar toda la... Digamos, tenemos una plataforma muy rica, muy nutrida, y me parece que eso es importante, que Rogelio lo pueda expresar, porque también nosotros, desde nuestro punto de vista, estamos viendo, digamos, en este caso, al intendente Lungi, que habla más de lo que hizo, con poca perspectiva hacia adelante, y nosotros con digamos, una plataforma fuerte para mostrar. Darío, ¿cómo fue pensada la campaña de ustedes? ¿Se pasó a las PASO? Estamos finalizando los últimos días con relación a ahora las generales. ¿Cuál fue el planteo? ¿Salió todo como estaban pensado? ¿Se ve mucho movimiento de Rogelio y su gente por redes sociales, en diferentes partes de Tandil? Sí, en la primera etapa de la campaña nosotros apuntamos a consolidar, digamos, el marco de unidad política que habíamos obtenido, que habíamos logrado, digamos, en un trabajo previo a la cristalización de las listas, donde nosotros buscábamos, digamos, amalgamar toda, digamos, todos nuestros referentes y nuestra militancia en el territorio, donde pudiéramos, digamos, generar un clima, digamos, de camaradería entre los compañeros y que eso se volcase hacia afuera. Nosotros eso lo logramos, entendemos que se logró en las PASO, que el resultado de las PASO fue producto de eso, cuando uno veía ese mapita, ¿no?, de todos los barrios de un color y el centro de otro, me parece que eso también expresó mucho trabajo que hubo en el territorio de parte de la militancia. Eso por un lado, y por el otro lado nosotros pensamos siempre en una campaña, digamos, que vaya dirigido al ciudadano de Tandil, más allá de la ideología política que tenga, digamos, no una campaña pensada en fidelizar los votos o el pensamiento del espacio propio, del peronismo, de las fuerzas aliadas, sino poder mostrar al candidato nuestro, a Rogelio en este caso, digamos, como una persona confiable para la ciudadanía tandilense que pueda ser intendente. Claramente la ciudadanía tandilense sabe dónde está parado Rogelio, nunca nos corrimos, nunca lo negamos, a pesar de que alguna caída del catre diga alguna cosa, nosotros nunca sacamos los pies del plato, saben bien dónde está. Pero más allá de eso, nosotros queríamos que la gente lo conozca a Rogelio, no por dónde está parado, sino por cómo piensa la ciudad de Tandil, la provincia y la nación, digamos, ¿no? Claramente, digamos, la polarización a nivel nacional, provincial y local hizo, me parece, ese trabajo, por un lado, más fácil, digamos, porque generó mayor grado de, digamos, de escucha para la propuesta, pero por otro lado más difícil para tratar de salir de ese encasillamiento, digamos, nosotros no, en ese sentido queríamos romper la grieta, digamos, acá en Tandil, y más allá de que Longo esté con Macri y que Rogelio esté con Alberto, que también se pueda conocer la propuesta para Tandil. Me parece que eso se logró, se trabajó bastante con esa idea, se trabajó mucho, digamos, cuando fue el esquema de lanzamiento y el esquema de lanzamiento de propuestas, digamos, con unos formatos más modernos a lo que estábamos acostumbrados nosotros y la política en general de Tandil. Me parece que en ese sentido pudimos avanzar un poquito más, salir de los esquemas más preestablecidos, digamos, ir hacia nuevas formas de comunicación política. Y después todo eso que está bien, pero sostenido con un candidato que está 18 horas por día, te diría, caminando en la calle, visitando todos los sectores, todos los nichos de interés que hay en Tandil, todos los sectores productivos, con dos premisas, digamos, uno, trasladar la propuesta nuestra, y dos, escuchar qué piensa la gente, cuáles son sus problemáticas, para mostrar, digamos, la factibilidad de una posible gestión a futuro que tenga el oído puesto en las necesidades de la gente, en la necesidad del sector productivo, en la necesidad del sector comercial, ser un poco también el representante de todos los sectores económicos, sociales, culturales de Tandil, con las problemáticas que haya, y digamos, tratar de generar una gestión a futuro que pueda, digamos, problematizar la serie de problemas, valga la redundancia, que tienen, digamos, todos los sectores tandilenses, y a partir de ahí generar acciones, digamos, programáticas, poder desarrollar política pública, pensarla, digamos, con los actores mismos, y a partir de ahí desarrollar política pública en el nivel local y gestionar lo que haya que gestionar en el provincial y nacional. La semana pasada, el viernes, estuvo Juan Manuel Cardi en la radio en la mañana, candidato en primer lugar a la concejal, y él decía, bueno, estamos haciendo una campaña a largo plazo. Si se puede ganar ahora el domingo, mejor. Pero si no, seguir trabajando de acá a 4 años. Sí, nosotros, para los que nos conocen y para los que no también, siempre fuimos un grupo político que se planteó con objetivos a mediano y largo plazo, digamos, algunos más cortos que otros y otros a mediano y largo plazo. Nosotros creo que lo que consolidamos en esta etapa nosotros es un proyecto para Tandil. Me parece que eso sí se logró consolidar, se ve que tienen volumen político, que tienen volumen social. La sociedad tandilense puede visualizar en Rogelio Iparraguirre y en todo su equipo un proyecto para Tandil, digamos, con seriedad, con trabajo, con propuesta, que ya no tiene que ver tanto, digamos, con cuestiones a un futuro mediano o largo plazo, sino con cuestiones que tienen que ver con el hoy, ¿no? Con cómo abordar la problemática que está teniendo Tandil hoy y lo que nosotros planteamos. Nosotros teníamos objetivos, sí, a mediano plazo, que me parece que la realidad de las elecciones hicieron que aceleráramos algunas cosas nosotros para la posibilidad que se nos abre hoy de poder gobernar Tandil a partir del 10 de diciembre, que es una cuestión que vemos factible. Nosotros en términos de números lo vemos factible, entonces tuvimos que acelerar algunas cosas y estamos preparados, ¿no? Nosotros estamos preparados si nos toca gobernar entonces a partir del 11 de diciembre, y si no, se hará a partir del 2023, eso lo tenemos bien en claro. Digamos, nosotros no abandonamos ante los malos resultados que podamos tener en una elección. Nosotros hace 4 años, una parte del espacio político que representamos nosotros, sacábamos 23 puntos contra 57 de Lungi, digamos. Entonces podríamos haber dicho que todo se acababa ahí, que esto que lo otro. Replanteamos, ajustamos las cosas, fuimos a la elección en el 2017, un escenario bastante adverso, digamos, con Cristina en la provincia de Buenos Aires y acá en Tandil con un campo popular muy desgregado. Pero me parece que a partir de ahí la gente empezó a visualizar la posibilidad de que Rogelio era un candidato muy muy potable para Tandil, y a partir de ahí empezamos a construir una amplitud mucho más amplia en términos políticos y sociales, que es lo que hace que hoy tengamos la posibilidad de que Rogelio sea intendente a partir del 11 de diciembre. Y si no lo es, seguiremos, digamos, nosotros ya consolidamos un proyecto para Tandil y entendemos que tarde o temprano Rogelio va a ser intendente de la ciudad. Cerrón. La última, Darío. Sí, ahí te está escuchando, Darío Méndez. No, perdón, tenías una más, pero yo quería saber, antes de por ahí de ir cortando con Darío, ahora te dejo que vos cierres, pero preguntarle si en caso de ganar el ahora el domingo, él va a ser el jefe de gabinete de Rogelio. No lo sé, lo definiría Rogelio, eso ya no. No soy quien para decirlo. Me parece que en caso de ganar Rogelio, él tiene los equipos técnicos necesarios para nutrirse, tiene gente de la política para nutrirse, La verdad que nosotros en un momento nos pidieron nombre y optamos por no hacerlo porque entendíamos que era cortarle la posibilidad a un montón de gente que, digamos, que tiene expectativas con respecto a eso y que no queríamos acotarlo. Y que también, digamos, no necesariamente tiene que ir la política por delante de los cuadros técnicos, digamos. Nosotros creemos que los lugares los tiene que ocupar la gente más capacitada. Y si Rogelio cree que yo soy la más capacitada para ser que fui gabinete, lo seré, y si no, no hay problema. Yo en particular no milito por los cargos. De hecho, yo tendría que renovar, podría renovar a partir del nuevo mandato, digamos, y por una definición propia, estratégica, definí correrme de la lista para poder lograr una mayor amplitud y así consolidar una unidad más amplia. Y así que yo en términos personales estoy donde se me necesita, con la responsabilidad que se necesitan, pero si el día de mañana tengo que ir a otro lado, no tengo ningún problema. Siempre fui un militante raso que fui adquiriendo responsabilidades a medida que fue pasando el tiempo, nada más que eso. Va a ver, si llegan a dar los números que se dieron en agosto, ahora a nivel provincial y nacional, va a haber mucho más cargos para ustedes, para el sector de ustedes acá en Tandil, porque en algún momento también, sobre el viernes, estamos reunidos abajo con unos colegas y se hablaba, se tiró tu nombre para ser uno jefe de ANSES, ya sea del UDAI o de la regional, diría. Sí, están todos sacando números, la verdad, pero no son especulaciones que estemos manejando nosotros. Sinceramente, nosotros estamos pensando en la elección del domingo. Todavía la elección nacional hay que ganarla, por más que las encuestas digan que vamos 20 puntos arriba. La elección en la provincia hay que ganarla, por más que las encuestas digan que vamos 23, 24 puntos arriba. Y la elección local hay que ganarla, por más que las encuestas digan que estamos en una paridad, una paridad. Así que nosotros estamos con la cabeza al 100% puesto en el domingo, y después del domingo veremos cómo se ordena todo. La última, ahora sí. La invitación para el viernes, para el miércoles, perdón, el cierre de campaña. Sí, este miércoles a partir de las 19 horas vamos a estar realizando el cierre ahí en el espacio de la estación del ferrocarril, ahí en Colón y Machado, por donde está el busto al general Perón, por esa zona más o menos. La idea es que convocar a toda la ciudadanía que se siente identificada con este proyecto, a toda la militancia que estuvo trabajando, a todos los equipos técnicos, toda la gente que hemos visto, toda la gente que nos ha dado una mano, queremos compartir un rato. La idea es expresar algo, digamos, un poco de alegría. Nosotros lo llamamos, en vez de cierre de campaña, la fiesta de todos, porque un poco va a ser esa la idea con algunos espectáculos musicales, de compartir un momento, de charlar, de abrazarnos, de recuperar un poco la alegría que en estos momentos nos cuesta tanto tener en la Argentina. ¿A qué hora? Va a ser el día miércoles, a partir de las 19 horas hasta las 21 horas, vamos a estar allí en Machado y Colón, frente al ferrocarril. Es una actividad abierta para todo el mundo, así que las invitamos a todos y a todas para que se acerquen y compartan un momento entre nosotros. Gracias, Darío. Gracias.